la montaña y volaré hacia el sol y buscaré a mi amado, me fundiré en su corazón y subiré a la montaña y volaré hacia el sol y buscaré a mi amado. Su corazón.